Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este día martes 9 de septiembre. Bueno, quiero contarles que para el día de hoy vamos a acompañarnos con un trabajo importantísimo que pues realizó Leonardo Cárdenas Palacios, conocido afectivamente como el Negrito Cárdenas. Y Leonardo Cárdenas es uno de los músicos, de los productores, de los compositores importantes que tiene nuestro país, sobrino del maestro Edgar Palacios. Ustedes saben, estos dos lojanos realmente con mucho cartel, con mucha trayectoria en nuestro medio, ¿no? Y este trabajo se llama Zapateados y Albazos, es una antología. Música tradicional, académica, popular ecuatoriana, pero ¿cuál es la particularidad realmente de esta música? Es que pertenece a los siglos XIX, siglo XX y, por supuesto, esto que estamos viviendo, siglo XXI. Entonces, vamos a acompañarnos precisamente con temas que pertenecieron, por ejemplo, como es el caso del Danzante del Cañar, con el cual vamos a empezar hoy, que es el Traguno. Este tema, fíjense ustedes, perteneció al periodo prehispánico de nuestra música. Luego seguiremos con Amor Fino. Este es un tema que, según las investigaciones realizadas por Leonardo Cárdenas, pertenece a 1865. Y luego un tema al que le guardo un cariño inmenso. Es Doña Petita Pontón, y como decíamos con mi comadre Vilma Granda en algún tiempo, nos referíamos a este tema como escuchemos a la Peta, así decíamos, escuchemos a la Peta Pontón. Un personaje casi ya de familia, familiar, ¿no? Un personaje que estaba y que está en nuestras casas, en nuestros hogares. Doña Petita Pontón, les comento que es un tema recopilado de 1880 y 1900. Entonces, este tema, la compilación, la recuperación de este tema lo hace Doña Nidia Novoa de Granda, una música igualmente compositora. Ella ya falleció. Igualmente, una de las figuras importantes de nuestra música, Doña Lidia Novoa. Luego tenemos Andarele, el Toro Rabón. Miren ustedes, uno de los investigadores musicales, uno de los investigadores etnomusicológicos de nuestro país, como es Juan Mullo Sandoval, me comentaba que para realmente encontrar este tema, que pertenece nada menos que al siglo XVIII y al siglo XIX, realmente tengo que ir a muchos archivos, a música, además, de otro tiempo, de otras épocas. Entonces, como les decía a ustedes, qué importante es hablar, además, de estos periodos, porque a veces pensamos que realmente la música comienza con nosotros, ¿no? Con nosotros, hablo con nosotros, con los de esta época. Bueno, hay un periodo prehispánico, como les decía. Hay un periodo hispánico, luego pues un periodo colonial, luego republicano, y la música, conforme ha pasado la historia, tiene su propio sabor, por decirlo de alguna manera, sus propios colores, ¿no? Sus propios matices. Esa es la diferencia entre un tema y otro tema de la música ecuatoriana. No quisiera entrar en el comentario de qué es o qué se debe entender por música ecuatoriana, porque pues miren ustedes, los técnicos, los expertos en esto se han pasado décadas discutiendo, ¿no? Y entonces muchos dicen, un rock puede ser ecuatoriano si es que lo compone un ecuatoriano. Eso es música ecuatoriana también. Alguien puede decirme, pero qué locura, ¿cómo dice eso? No, el rock es de Estados Unidos, el rock es norteamericano, el rock es inglés, jamás podríamos decir que ese ritmo nos pertenece. Y en fin, podríamos pasarnos discutiendo mucho tiempo. Esta es música nuestra, digámoslo de esta manera, y ha pasado por algunas etapas. Entonces, amigas, amigos, con la venia de don Leonardo Cárdenas, a quien le mando un abrazo fuerte, agradezco la gentileza, el cariño y su amistad de muchos años, y el poder compartir con ustedes esta música. Entonces, Zapateados al beso, al vasos, esta antología de la música tradicional académica popular ecuatoriana, siglos XIX, XX y XXI. Leonardo Cárdenas Palacios, el día de hoy en nuestro programa. Iniciamos entonces sin más comentarios. Danzante del Cañar, periodo prehispánico, aquí en Juntémonos en la Casa. Thank you. Las danzas criollas plasmadas en este disco, precisamente de Zapateados y Albazos, que es una antología, como lo decíamos, de música tradicional, académica y popular ecuatoriana, nos acercan al mundo sonoro de la última etapa del régimen colonial y los primeros años del nacimiento de la República. Esta etapa, pues, marcada por la búsqueda de lo propio, ¿no?, y el inicio de la construcción de la identidad ecuatoriana. Estos, amigas, amigos, son ritmos que hicieron bailar a los ecuatorianos de esas épocas, claro, con una rica carga indígena, con una rica carga negra, un innegable matiz mestizo, sin duda alguna. Muchos de estos ritmos, imagínense ustedes, quedaron en el olvido también. Y otros se siguen recreando en las creaciones de compositores populares y académicos. Zapateados y Albazos nos trae entonces a la memoria algunas danzas, aquellas danzas que hicieron bailar a los ecuatorianos del pasado, pero también nos propone disfrutar de ritmos tradicionales con un sabor más actual en el formato de cuerdas. Bien. El día de hoy entonces disfrutaremos de este trabajo de investigación de Leonardo Cárdenas Palacios. Ciertamente que hablar de Leonardo implicaría algunos minutos. Sin embargo, quiero decirles que todos lo conocemos como Lojano, pero él ciertamente nació en Guayaquil en el año 68. ¿Por qué lo ubicamos como Lojano? Bueno, toda su vida la hizo en Loja. Pero aparte de eso, realmente su raíz artística, como les decía al inicio, pues inicia con uno de los grandes músicos que ha tenido este país, maestro Palacios. Entonces, Edgar Palacios igualmente es un referente de nuestra música, ¿no? Y de la música y los avances que tuvo la música en Loja. Teníamos que decir, para citar algunos puntos sobre Leonardo Cárdenas, tremendo compositor, amigas, amigos, pianista, arreglista. Él, como les contaba hace un momento, pues vivió en Loja, entonces sus estudios de música los hizo en el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi de Loja, con prestigiosos maestros, sin duda, nacionales, extranjeros, pues en materias teóricas y además en dirección orquestal. Ha sido integrante, compositor, productor y director musical de varios grupos, también de solistas de música popular. Fue finalista y ganador del tercer lugar en la primera Bienal de Música Ecuatoriana en el año 98. Ganador de la mención honorífica única en la categoría Composición para Orquesta de Flautas en el primer encuentro latinoamericano de flauta en Caracas. Compositor por encargo para festivales como Primera Serenata a Latinoamérica, también pues Festival Internacional de Música Sacra de Quito, premiación en el Concurso Internacional de Poesía Mística Fernando Rielo. Bueno, tendría, como les decía, que leer un cuarto de hora, una media hora de todo el trabajo que tiene Leonardo Cárdenas Palacios. Hoy vamos a compartir parte de ese trabajo, ¿no? Y pues lo que escuchábamos ahora, el danzante, un danzante prehispánico, que es una recopilación de Segundo Luis Moreno. Segundo Luis Moreno nació en Cotacachi en 1882, falleció acá en nuestra ciudad, en Quito, en 1972. Entonces, este danzante prehispánico es una pieza indígena de la provincia del Cañar. Segundo Luis Moreno entonces transcribió un fragmento de 12 compases de este danzante que los indígenas acostumbraban a tocar y danzar y bailar durante los festejos del Inti Raymi, que a partir de la conquista española se sincretizaron con las fiestas del Corpus Christi. El metro alternado, 6/8 y 3/4, este es característico en esta pieza, danzante prehispánico. Bien, Luego seguiremos con más de esta compilación de música de los siglos XIX, XX y XXI. Tengo en mis manos, amigas y amigos, el demonio en el fondo de los ojos. Este libro pertenece a Antonio Ordóñez, actor, director de teatro, poeta, nacido en Quito en 1943. Usted ha escuchado, pues, del grupo de los Sánsicos en Quito. Bien, Antonio Ordóñez fue parte de ellos y publica varios poemas en la revista Pucuna. También ha publicado la revista Cruzando la Montaña en el año 93 y ha sido profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Central durante 32 años. Ha escrito ensayos como Signos Sociales, Signos Teatrales en América Latina y hay que señalar que ha participado en la dramaturgia y realización de varias obras de creación colectiva, entre las que se destacan La Rebelión de los Beatos, Memorias desde el Cascajo Seco, El Santo Oficio del Amor y Canto Esperpéntico. Director, fundador del Teatro Ensayo, con lo que ha mantenido una actividad ininterrumpida. 50 años. El demonio en el fondo de los ojos de Antonio Ordóñez. Si usted desea tener este libro, amigas y amigos, puede acercarse a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El demonio en el fondo de los ojos del maestro Antonio Ordóñez. Y como una pequeña probadita de esto, quiero compartir con ustedes la presentación precisamente que está en este libro, que nos dice que la poesía es tiempo y arde, nos dice Octavio Paz, y yo creo que Antonio Ordóñez continúa desde hace 50 años alimentando esa hoguera para que siga ardiendo, para que siga testimoniando el temblor de los sentidos, la metáfora del tiempo, el demonio que habita en el fondo de los ojos, para agitar el poema, para mantenerlo vivo, para combatir y reinventar la felicidad. Yo tengo guardado mi dolor en ese lugar seguro, para no dejar que se apague el corazón. Nos dice el corazón, las palabras del coraje, la justicia, digo yo mientras se puede leer este libro. Aquí la poesía es como un leve viento que socava la memoria, que se introduce por las esquinas del ser humano, que acaricia las vertientes, su nostalgia, que critica con fuerza contundente la perversidad del tiempo, que denuncia los temblores de la patria, el despojo global, el fraude, las últimas patadas del imperio, es infelicidad que recoge la tristeza de los hombres. Esto es lo que nos dice Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, a propósito de El demonio en el fondo de los ojos, libro del maestro Antonio Ordóñez. 9 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Nosotros vamos a seguir con más de Juntémonos en la Casa. Un abrazo y un saludo fraterno a nuestro compañero Ricardo Jiménez, que ya está en nuestros estudios. Vamos a seguir con música y les decíamos hoy vamos pues con Zapateados del Vasos. Esta es una investigación musical sobre la música tradicional académica popular ecuatoriana, trabajo realizado por Leonardo Cárdenas. Lo que vamos a escuchar ahora, amigas y amigos, es Amorfino. Este es un baile popular ecuatoriano registrado en 1865. Una recopilación de Juan Agustín Guerrero Tora en Quito, cerca de 1818 y 1886. ¿Qué es el Amorfino? Pues es un baile mestizo del litoral ecuatoriano que data de la época colonial, registrado en compás de 6/8, y su texto se caracteriza por el desafío entre dos adversarios que entretejen estrofas de reto. Amorfino fue una de las piezas recogidas por Juan Agustín Guerrero por encargo del historiador Marcos Jiménez de la Espada, presentadas en el IV Congreso Internacional de Americanistas de 1881 en España y publicados 2 años después bajo el título de Yarabíes Quiteños. Ahí está, Amor Fino, 1865. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El segundo domingo de cada mes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana reconoce a sus valores culturales en Domingo de Casa Abierta. Nuestros homenajeados, dúo Ayala Coronado, estos que me amaron, Eduardo Chocolate Morales, Yacubamba y los danzantes de Saquicilí, que desfilarán desde el Parque El Arbolito desde las 9 horas. Invitados, el dúo pasional. ¿Por qué no me dijiste? Y Orquesta Sandunga. Domingo 14 de septiembre, 9 horas. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición Andrés Sánchez Gaique y los primeros pintores de la Audiencia de Quito. Muestra abierta hasta el 14 de noviembre. Visite la exposición de martes a sábado en el horario de 9 a 17 horas. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insigne. Disfrute la buena música del conjunto de cámara, el coro y la camerata. Lanzamiento oficial de los tres discos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 25 de septiembre a las 7 de la noche. Una oportunidad de lujo. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. 9 de la mañana con 30 minutos. Amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, ya está con nosotros Ricardo Jiménez, nuestro querido amigo, y pues ustedes saben que con él tenemos un compromiso con él, con nuestro país, pues con Cruz Roja Ecuatoriana, que es una de las instituciones más nobles, incansables realmente en el trabajo con su comunidad. Y conocen también que con Ricardo, que es pues un conocedor a fondo realmente de esta realidad VIH-SIDA, hemos citado algunos temas que nos parecen de muchísima importancia. Ya está con nosotros esta mañana. Les decía, buenos días, Ricardo. Un abrazo siempre y gracias tu tiempo. Gracias por orientarnos desde este espacio. Buenos días, Beatriz. Para mí es un honor, es un privilegio estar en este espacio. Suena cliché, pero es la verdad, es la realidad. Hay poca oportunidad de conversar de estos temas que son tan importantes, precisamente porque están olvidados, están un poco postergados. Ahí decíamos contigo, hay tantos temas en este momento controvertidos, tantos temas prioritarios, y un poco la realidad de esta epidemia oculta, esta epidemia silenciosa, se ha dejado de conversar, ¿no? Yo quería hoy proponerte el tema del estigma, la discriminación, y como un tema relacionado, algo que tú habías propuesto alguna vez, violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia intrafamiliar, que está tan ligada a tantos problemas, también está ligada al tema de VIH-SIDA, pero pasa por un sedazo mayor que la agrava, la vuelve más lacerante, ¿no? Y es el tema del estigma y la discriminación hacia la temática de VIH-SIDA y sobre todo hacia las personas que viven con VIH-SIDA. Ricardo, desde que iniciamos este espacio contigo hace ya algunos meses, hablábamos de ese olvido frente a un compromiso que debería tener toda la humanidad, ¿no? Este compromiso realmente de estar en vigilia, este compromiso realmente de tener interés, de poner todo nuestro interés en conocer mucho más, en hacer más campañas, si cabe, pues para decir queremos parar esta epidemia, esta pandemia del VIH-SIDA, que mira, no es que se lo escuche mucho, ¿no? Y eso es curioso. Últimamente se ha callado las voces, la falta de recursos quizás, la falta de compromiso sobre todo, y un invisibilizarse de los efectos de la epidemia. Vuelvo a repetir, como conversábamos alguna vez, el número de personas que fallecen en nuestro país, no hay estadísticas exactas del Ministerio de Salud Pública recientes, las hubo hasta años anteriores, pero señalaban que la situación no ha cambiado mucho. Apenas había uno o dos números, una o dos cifras de diferencia. En 2004 habían fallecido cerca de 700 personas, 699 personas, de acuerdo a la estadística del Ministerio. Y en el 2011, que es una estadística ya un poco olvidada, atrasada, que es la última que subieron a la página del Ministerio, se señalaba el fallecimiento registrado de 700 personas. Es decir, subió uno, ¿no? Pero si consistentemente oímos vamos hacia cero, la epidemia ya ha terminado, ya no hay el problema tan grande, ¿por qué es que sigue pasando esto, no? Y agravado por todas las circunstancias, por nuestra forma de ser aquí en nuestros países latinoamericanos, no solo en el nuestro, con temas colaterales o tangenciales como la violencia intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, ¿no? Hablabas tú al inicio de estigmas, ¿no? De discriminación. A pesar de todas estas campañas, a pesar de que el tiempo sigue pasando y se podría pensar que podemos tener otro tipo de formación, todavía se presentan estos estigmas, estas exclusiones. Sí, yo quisiera plantear, como lo hace consistentemente la Cruz Roja. Cruz Roja tiene un trabajo muy hermoso, un trabajo apasionante con los jóvenes, y los jóvenes voluntarios se capacitan y se fortalecen en estas capacidades de respuesta, valga la redundancia, para confrontar las enfermedades de transmisión sexual, su sexualidad, todo esto de una manera saludable, ¿no? ¿Qué pasa? En la sociedad en sí no se habla de sexualidad. Tenemos miedo de hablarla, pero a la vez sí nos damos el lujo de estigmatizar a las personas que por alguna razón están viviendo esta situación de convivir con el virus, ¿no? La semana anterior, precisamente, es decir, el último programa que tuvimos, conversábamos inclusive con nuestros jóvenes acá. Así es. Y es impresionante escuchar un llamado que ellos hacen, es decir, conversen con nosotros un poco más, pero convérsenlo, como se suele decir, de frente. Convérsenlo sin tapujos, sin mentiras, ¿no? Hablemos de estos temas, pero hablemos con qué sé yo, con más información de sustento, ¿no? Tal vez más terrible es la violencia que vemos en los juegos de video, o tal vez en las películas actuales, o tal vez inclusive a veces en los programas de televisión, esa discriminación hacia lo no convencional. Y en cambio nos aterra, nos preocupa, nos da vergüenza el hablar sanamente de nuestra sexualidad. Y como tú sabiamente alguna vez comentabas, sí ha habido cambios. Lo que nuestros abuelos hablaban con nuestros padres de sexualidad, de pronto era nada. Lo que nuestros padres hablaron con nosotros de sexualidad, tal vez era muy poco. Pero poco a poco sí se ha ido imponiendo esta temática por necesidad, porque a veces ya los chicos están expuestos con mucha premura, con mucha anticipación a los temas de sexualidad. Tú ves que para vender un galón de aceite de auto, de motor, se presenta una mujer desnuda, o ahora también un hombre desnudo, ¿no? O se usa el erotismo para ese tipo de transacción comercial, ¿no? Pero sin embargo, no hablamos todavía con los chicos y a veces hay que dar explicaciones. Es pertinente. Tú sabes que yo tengo un hijo pequeño y a veces me sorprende las cosas que él me pregunta. Cosas que yo tal vez no les pregunté a mis padres nunca. No, o se que te tal habría vez ocurrido. No se me habría ocurrido preguntarles, no se me viene a la cabeza algo, pero en esta, hace una semana o unas dos semanas, me preguntó alguna cosa y yo dije, Dios mío, ahora sí voy a tener que explicarle a él muy, muy. Y trataba de encontrar una manera de hacerlo. Qué simpático, ¿no? Porque a lo mejor, como un especialista que eres en esto, un experto que eres en esto, pues a otras personas te será muy fácil hacerlo, ¿no? Pero mira la expresión inclusive que utilizaste ahora, Dios mío, o sea, voy a, es decir, todavía eso, qué difícil, qué fuerte, ¿no? Aunque no lo digamos, pero sigue habiendo esa cuestión de es fuerte hablar las cosas como con total desnudez, ¿no? Con el agravante, Beatriz, que los chicos ahora aprenden a leer muy muy rápido. El mío aprendió a leer para ver las películas en inglés o en otro idioma. Y entonces lee muy rápido y coge todo lo que está a su alcance. Si estamos esperando al médico, él se lee el recetario, se lee las revistas que están ahí. Entonces, claro que es bueno, es agradable y uno se siente a gusto y orgulloso. Pero por otro lado, también uno piensa, el momento que uno esté, de pronto él está centrado en internet y tendrá acceso a un montón de cosas que tal vez no. Hay muchas preguntas que nos hacemos en la cotidianidad, ¿no? Es decir, tú debes de haber escuchado eso. ¿Qué pasará con nuestros nietos, con nuestros adolescentes después de unos años? Digamos, ¿qué pasa con los hijos de nuestros jóvenes? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo criarán ellos a sus hijos? ¿De qué hablarán? ¿Hablarán de igual? ¿Cuál es la información que van a tener? Yo creo que bien, Beatriz, yo creo que bien, porque ahora hay mucha apertura a todos estos temas y los jóvenes como que vienen con una mente tan abierta y tan solidaria, ¿no? Menos velos. Pero a la vez me preocupa y me asusta un poco el ver que todavía hay posiciones muy conservadoras, ¿no? Yo en mi trabajo suelo ver este tipo de posiciones ultraconservadoras, no de parte de la institución a la que pertenezco, sino cuando vienen a asesoría, a consejería, personas recientemente diagnosticadas, personas de orientación sexual diferente, o personas que por circunstancia X se han infectado dentro de su relación conyugal. Y entonces es muy preocupante, Beatriz, que han recurrido a un psicólogo, han recurrido a un profesional o de pronto a un sacerdote, a un pastor, y la respuesta que han recibido es de discriminación, es de rechazo y no es nada solidaria. Y por supuesto que no es informada, porque antes de dar esta consejería deberían estar actualizados en las temáticas actuales. Seguimos pensando que el VIH es un tema únicamente de poblaciones de orientación sexual diferente, de trabajadores y trabajadoras sexuales, de personas privadas de la libertad, que son las poblaciones más expuestas de nuestro medio, en nuestro país, de nuestros países. Sin embargo, vemos creciente la epidemia, o vemos crecer la epidemia entre los jóvenes, entre las mujeres, incluyendo a las mujeres profesionales, precisamente porque no se conversa y precisamente porque no tienen la posibilidad de negociar el uso de algún tipo de protección. Si la esposa sabe que su esposo es infiel, ¿cómo negocia protegerse? Tremenda, sí, ahí está la pregunta y yo me quedo como en silencio unos segundos, porque ciertamente no hay que ir muy lejos para saber que estos problemas muchas veces los tenemos cercanos, cercanísimos, en casa inclusive, ¿no? Pero, como tú dices, qué difícil el negociar esto, ¿no? El negociar el uso permanente de un tipo de preservativo, ¿no? Un condón. Bueno, en el caso de las mujeres, acá tú sabes que no es fácil conseguir condones femeninos. Y si los encuentras, pues son unos precios tremendos. Unos precios elevados. Es elevadísimo. Cosa que hasta ahora no lo comprendo. ¿Por qué es esto? Yo creo que veladamente la mujer sigue postergada en nuestro medio. Esa es la única respuesta. Si un condón masculino ha llegado a costar 10 centavos de dólar, ¿por qué es que el condón femenino inició en... creo que costaba algo cerca de 20 dólares... bajó con mucho bombo y platillo a 12 dólares y luego para demostraciones, para los talleres, se consiguen algo como 8 dólares cuando se consigue? Pero esto no le sirve a la ama de casa, a la esposa, a la trabajadora sexual, ¿no? Entonces vemos que la mujer está absolutamente postergada todavía en nuestro medio, en nuestra forma de trabajar y en nuestro modo de ver las cosas, ¿no? Amigas, amigos, esta mañana está con nosotros Ricardo Jiménez y pues ustedes ya lo han escuchado en otras oportunidades. Queremos realmente aportar a estas múltiples campañas que se han realizado alrededor de Latinoamérica, del mundo, para decir: no queremos más muertes por SIDA, no más contagios, no más infecciones, no más infectados e infectadas por SIDA. Entonces, para esto, como ya lo hemos escuchado a Ricardo y ya lo hemos conversado, pues decirlo es fácil, ciertamente, pero nuestra invitación es hablar mucho más de este tema, estar alertas. Hemos invitado a ustedes inclusive a que estos sean temas de sobremesa con hijos, con nietos, porque pues consideramos que en la medida que nos informemos más, que nos eduquemos más, que hablemos con propiedad, con sinceridad de estos temas, pues ciertamente tendremos una forma mejor de estar protegidos. Ricardo, tú me decías, en diciembre pues queremos hacer un recorderis, por decirlo de alguna forma, de que hay un compromiso entre seres humanos, se me ocurre decirlo, ¿no? Un compromiso dentro de seres humanos, que tiene que ver mucho con la vigilia que hubo hace algunos meses. En mayo, sí. Y que realmente debería, digo yo, extenderse un poco más, inclusive, este tipo de vigilias, este tipo de recorderis, ¿no? Es decir, renovemos el compromiso. Creo que automáticamente ponemos distancia entre los temas que no nos gustan y los temas que normalmente tratamos. Es por eso que la Cruz Roja, en una de sus estrategias, ha sido encontrar fechas claves, como la vigilia, que es a mediados de mayo y se realiza con el apoyo de la Red Mundial de Personas Viviendo con VIH, que es la GNP Plus, y la otra conmemoración, que es cuando se, valga la redundancia de nuevo, se conmemora la respuesta de la sociedad ante el VIH. Esto es del 1 de diciembre. Lamentablemente el año pasado pasó desapercibido, hubo muy poca respuesta de parte de las instancias gubernamentales, muy poca respuesta de los tomadores de decisiones, de quienes hacen políticas. Se habló de nutrición, se habló de turismo el 1 de diciembre. Hubo una celebración, una micro mini celebración, conmemoración en la Plaza de los Presidentes aquí en Quito. En Guayaquil la Cruz Roja organizó una marcha, una casa abierta en el malecón, pero fue muy poco lo que se hizo, ¿no? Entonces este año la estrategia nuestra es, está dentro de una planificación, es renovar el compromiso masivamente, haciendo uso de todo nuestro potencial y desde luego asociándonos con socios y aliados estratégicos que nos permitan llevar el mensaje a las 24 provincias, a todos los rincones, y recordarles que hay alguna debe haber alguna manera de renovar el compromiso, de volver a tratar estos temas, porque se ha perdido los recursos, se ha perdido la decisión, y vemos que el problema está latente, hay mucho estigma, hay mucha discriminación, todavía las personas son despedidas de sus trabajos, todavía las personas reciben una atención que no tiene ni calidad ni calidez, todavía las personas están expuestas a los desabastecimientos, como bien señalan los medios de comunicación, y todavía, sobre todo, todavía las personas no están conscientes de que hay que prevenir, como tú mencionas. Sí, pues hace algunos años, precisamente las Tres Manuelas, tú sabes que es una de las instituciones que ha trabajado mucho en estos temas de mujeres, ¿no? Tengo en mis manos este libro que quería compartírtelo, sobre violencia intrafamiliar, Amiga Silenciosa del VIH-Sida. Y ciertamente, miren ustedes, no son publicaciones que se las hacen al azar, hay una investigación seria de por medio. Cruz Roja mismo, pues, cuando sus voceros, como el caso de Ricardo, nos hablan de discriminación, nos hablan realmente de que la violencia intrafamiliar es parte importantísima de este mal mundial. Debemos poner nuestras antenitas, les decía yo el día de ayer, poner nuestras antenitas a funcionar y decir, a ver, reflexionemos, conversemos, mujer, conversemos, pareja, ¿no? Es decir, la idea es realmente llegar a acuerdos, ¿no? A acuerdos afectivos, acuerdos respetuosos, que luego nos lleven a tomar un acuerdo final, que es este, ¿no? El de estar en pareja, pero con respeto a las voluntades de lado y lado, ¿no? Así es, la violencia intrafamiliar es un tema doloroso, lacerante. Sobre todo en una sociedad tan machista como la sociedad latinoamericana, ¿no? Como tú mencionas y como menciona este libro tan tan valioso que es producido por las Tres Manuelas, el VIH es el aliado de la violencia, o al revés, ¿no? La violencia es el aliado del VIH, ¿no? Otra de las situaciones que se deben poner sobre el tapete es que violencia no significa solamente cuando alguien, pues, le corta la cara al otro, le saca sangre, como solemos decir popularmente, ¿no? No es el acto físico de dañar el cuerpo de la otra persona. Hay muchas formas de violencia. Y la discriminación es una forma de violencia. La infidelidad está señalada aquí como una forma de violencia. El tener varias parejas, a veces a sabiendas de la compañera o del compañero, ¿no? La violencia sexual, desde luego. También el consumo de drogas y alcohol. Son todos temas, ¿no? Y qué decir de los niños que crecen en este ambiente de violencia, ¿no? Van a reproducir en el futuro la violencia que están viendo en su hogar, en su entorno. Ese es nuestro empeño, Ricardo, y vamos a seguir hablando de VIH-Sida. Vamos a seguir hablando de todas las maneras. ¿Qué formas podemos encontrar de discriminación contra la mujer? Y, por supuesto, eliminarlas, ¿no? En todos los espacios de nuestra sociedad, que así sea, ¿no? Que así pudiéramos lograrlo. Y yo suelo decir que no me gusta mucho victimizarnos a nosotras mujeres, porque también hay hombres que son victimizados. Así es, así es, ¿no? Entonces, antes hablábamos unilateralmente, yo mujer, pero conocemos también que hay hombres que son maltratados, hay hombres que, pues, son discriminados, que son vulnerados en sus voluntades también, ¿no? Entonces son temas realmente que ameritan una continua reflexión y un continuo trabajo para realmente cortar con este mal, ¿no? Con este hilo de violencia. Porque es un hilo. Sí, sí. Una cosa lleva a la otra y además tiene muchas aristas. Entonces, en la medida de que todas y todos podamos ser parte de estas grandes campañas, creemos que tendremos visos algún rato de ver otra luz, ¿no? Sería muy agradable, Beatriz. Yo sé que ustedes tienen escuchas, oyentes, una audiencia muy, muy grande. Recibir las sugerencias de ellos, ¿no? Saber qué es lo que piensan sobre el tema y además cómo creen que se puede confrontar de una mejor manera, de una manera más eficiente, tal vez estrategias, si a ellos, ellas, este enfoque de una persona que se les acerca y les habla del tema les resulta válido, o una casa abierta les resulta válido, o prefieren, no sé, las redes sociales. Ahora Cruz Roja tiene un montón de redes sociales en las que se habla de estos temas. Les invito a ver la página web de la Cruz Roja. Ahí hablamos de VIH, hablamos de SIDA, hablamos de violencia, hablamos de procesos antiviolencia. Todo esto. Entonces simplemente está a un clic el poder inclusive dar la opinión, ¿no? Y desde luego a través de tu programa, de este programa tan valioso. Ricardo, mil gracias. Queremos agradecer tu presencia, siempre tu guía, ¿no? Tu motivación realmente a tener mucho más cuidado, a que nos cuidemos, a que nos informemos, a que pensemos realmente que somos parte de una situación en riesgo, ¿no? Es decir, y no es el afán, pues, de ninguna manera escandalizar ni poner miedos a nadie. No, de eso no se trata. Insisto, se trata de informarnos mejor, de educarnos más, de hablar con propiedad y no sentirnos que somos una isla fuera de este planeta. Somos parte de él, por lo tanto, también podemos ser parte de la solución a estas epidemias, a estas pandemias. Mil gracias, Ricardo. Muchas gracias, Beatriz. En 5 minutos más serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. El día de hoy, pues les decía al inicio, vamos a compartir, estamos compartiendo ya esta investigación de Leonardo Cárdenas Palacios de música tradicional, académica, música tradicional popular ecuatoriana de los siglos XIX, siglo XX y siglo XXI. Y lo que viene ahora precisamente es este tema que yo les decía, realmente tiene una particularidad y si pueden moverse un poco con él, háganlo, pero si pueden escuchar paso a paso todo el tema, les va a encantar. Se llama Doña Petita Pontón. Esta es una compilación, se entiende que este tema data de 1880, ¿no? Y estuvo como muy vigente hasta los 900. Sin embargo, esta es una recopilación, mejor dicho, esta es una recuperación, ese sería el término mejor, de la música de la artista, compositora, doña Lidia Novoa de Granda. Ahí está, doña Petita Pontón. Thank you.

Habíamos escuchado dos temas. El primero que escuchamos era Doña Petita Pontón, que les contaba pues que es un tema recuperado por Doña Lidia Novoa de Granda, ¿no? Y Doña Petita Pontón, un pasillo de reto, así se lo conocía, de reto anónimo, pues se lo conoce entre 1880 y 1900. Los pasillos de reto fueron muy populares a finales del siglo XIX. Doña Petita Pontón entonces, pues es un pasillo de estos, de carácter alegre, picaresco, y es el único pasillo de este tipo que se ha logrado recopilar, miren ustedes. Por eso es un pasillo realmente especial, y según Carlos Aguilar Vázquez, este pasillo es de origen colombiano. Entre 1920 y 1930 fue grabado a modo de réplica con el nombre de El Caballero. Y ahora precisamente escuchábamos Andarele, Andarele. Es un tema anónimo, afroesmeraldeño, es un canto y danza afroesmeraldeña, cuyo origen es probablemente tan antiguo como la llegada de los primeros negros a las costas de Esmeraldas. Esto fue en 1553. Entonces, este andarele es una innovación de la contradanza con aportes de la música indígena, de estilo bambuqueado, pues en compás binario de dos cuartos, y lo interpreta un solista y coro a manera de responsorial, acompañado por marimba, bombo, guasá, cununos. Por lo general, el andarele se baila al final de la fiesta. 10:05 a.m. y ya estamos con nuestros próximos invitados. ¡Qué alegría reencontrarnos con uno de nuestros queridos amigos y conocerle a otro! Wilson Sandoval está con nosotros y Milton, sí. Y también Milton, miren ustedes, personas apasionadas por el teatro desde siempre. Ellos muy jóvenes, pero una trayectoria muy extensa, ciertamente. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar en mi programa. Muchas gracias, igual. Wilson, me contabas fuera de micrófonos que pues tú eres uno de los fundadores de El Triciclo, que es un colectivo de colectivos, ¿no? Sí. Cuéntanos. Bueno, El Triciclo se formó hace un par de años. Nosotros ensayábamos aquí en el auditorio de Jorge Andrade. Sí, Celer. Jorge Carrera Andrade. Ahí ensayábamos hace unos 4 años atrás. Entonces nos tocó salir por adecuaciones y eso. Y en el transcurso de esta búsqueda, bueno, nos dieron un rincón por ahí, aquí en el edificio de la Casa de la Cultura. Y el Triciclo, ¿por qué? Porque somos tres grupos, tres colectivos de teatro. Además es un espacio alternativo donde se abren las puertas cuando se puede, obviamente, a otros compañeros. Y bueno, y hemos hecho, aparte de solo el teatro, ha habido danza, ha habido música, exposición alguna vez, nos inventamos. El Triciclo es un espacio de artes escénicas que hace, desde enero se abrió las puertas porque nos abocamos, ¿no? Hicimos un pequeño un teatro íntimo para 30 personas. ¿Qué dijiste? Nos alocamos. Nos alocamos. Bueno, Wilson, la verdad es que alocarse de cuando en cuando es bastante saludable, ¿cierto, Milton? Así es. Bienvenido, qué gusto que estés acá. Muchas gracias. Bueno, mi motivo era porque me invitaron. Ahora estamos en el Triciclo haciendo magia. Es un festival de magia para guaguas. El festival primero se lo hizo en La Espada. Era festival de magia, latitud magia de cerca. Después se lo bajó ahora al Triciclo. Y solamente teníamos que estar el mes de septiembre. Agosto. De agosto. Y se extendió a septiembre. Y parte de octubre parte también. De octubre. Entonces, eso es bueno porque hemos estado el Círculo Ecuatoriano de Ilusionismo en la cabeza de Isaac Yepes. Entonces, nos ha invitado para formar parte de este encuentro de magia, ¿no? Entonces, cada fin de semana, todos los sábados y domingos a las 11:30, en la sala El Triciclo, estamos con muchos magos, con una variedad de magos. Y este que llega ahora también es un mago. También es un mago. ¿Cómo se llama este mago? Buen día. Muy buenos días, disculpen la tardanza. Bueno, nombre artístico es Eddie el Mago. Eddie el Mago. Bueno, miren ustedes, les decía hace un momento, todos son muy jóvenes, pero sí, con trayectoria, con una mística para el teatro. Y bueno, a Milton lo conozco un montón, muchos años, ¿cierto? Estaba en la espada. En la espada de madera, claro. Ajá. Que sí. Entonces, qué bueno, ¿no? Gente joven haciendo cosas importantes. Eddie, ¿cómo nace tu afición por la magia? Cuéntanos. Bueno, mi afición por la magia nace ya desde muy pequeño. En realidad, he pasado mi vida haciendo espectáculos, juegos infantiles. He sido el payaso en la escuela, el que se ha metido en teatro, se ha metido en danza, se ha metido en todo. Y la magia, desde que estoy aquí viviendo en Quito, hace más de 20 años, se vino creciendo poco a poco. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Ambato, pero criado en la costa. Miedo. De Ambato, pero criado en la costa. Claro. Y bueno, yo veo ese mazo de cartas, es para, nos vas a hacer una demostración, ¿no? ¡Claro! Y yo pensaba eso, pedirles, decir, ¿cómo es posible, sí, claro, que se fueran sin hacernos un número acá? Bueno, vamos a hacer algo simple y sencillo, ¿no? Tenemos ya, pero como estamos en radio, tenemos que contar, y además, las personas que nos están escuchando tienen que mirar lo que está pasando. ¿Qué ustedes quieren describir esto? A ver. La mejor magia es la de la radio. Por supuesto. Que te abre, claro, una imaginación, sí, bien grande al explicarlo. Si no acuérdense ustedes de las radios novelas de allá hace unos 40 años. Es grandioso eso. Es grandioso. Así es que, a ver, vamos a compartir con nosotros. Yo les voy a invitar a Andrés, a Cristian. Pasen, por favor, chicos. Vengan para que sean parte de este, de mirar este truco. Y pues estamos en casa. Qué lindo. Estamos en casa. Por lo tanto, este es un programa en vivo. Así es que, a ver, compartamos todos y... Contigo, la primera magia. Ah, ¿ya? Sí, la primera. A ver. Tú misma les expliques. Aquí tengo... A ver. Aquí tengo dos bolitas de esponja, si puedes, tócalas. Sí, son, voy a esponjas, tocar dos bolitas de esponja, ya, suavitas están. Sí, son suavitas, ¿sí? Es la ventaja. Es parecido a las narices que se ponen del para payasitos, ¿cierto? Algo ya parecido. Ya. Bueno, escoge una de las dos. Esta. Mano derecha. La mano derecha. Estírame tu mano, por favor. Ya. Mira, la vamos, bien, a ubicar, la pelotita, en la mano y la hacemos cerrar. Está ya cerrada. Muy bien. Tienes una pelotita. Esta pelotita de acá va a pasar a tus manos, sí. Pero lo vamos a hacer tan lento para que sientas que la bola ingresó en tu mano. Solo de tienes, acuerdo, que avisarme si está ahí adentro. Ya. ¿Estás lista? Perfecto. Bueno, voy a sacar un poquito de polvitos mágicos y mira, va despacito. Estamos más o menos que 50 centímetros de distancia. Así es. Sí, listo. Uno, ya, ahora puede ahí ser va. 50 centímetros de mano a mano, ¿ya? Va despacito. Y entró. ¿Sentiste? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, ahora tenías una pelotita. Mis manos están totalmente vacías. ¡Oh! Abre tu mano, por favor. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Junior, una magia. Yo quisiera que participe, sí, uno de los chicos, ¿eh? Andrés, pongámoslo a participar. A ver, eso para todos, muy bien. Saco, qué lindo acá esto. Un papelito. ¿Qué has contratado, Eli? Un papel común y corriente, pero es pequeño. Entonces, lo que voy a hacer, seguimos, es encenderle y vemos que del papel apareció una moneda de 50 centavos. Voy a coger y la voy a poner de mi mano izquierda a mi mano derecha. Perfecto. La sacudo, la soplo y vemos que la moneda ha desaparecido. Vemos que Wilson la tenía tras de su oreja. Bueno, está bien. Quiero que le observen esto. Observen esto. Voy a coger y a morder la moneda. La moneda va a morderlo, le va a sacar un pedazo. Ah, la está mordiendo. Sí, está mordiendo una moneda. Es una moneda de 50. ¡Ay! Y le sacó un pedazo. ¡Ay! Mira eso. La moneda de 50. Ya. ¿Eh? Y la volvemos con un soplo. La volvemos con un soplo. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con nuestros amigos magos, Wilson, Milton, Eddie, pues que nos han compartido estos números, y uno más lo vamos a hacer para que, no sé, ¿necesitas alguien para ese nuevo truco? Claro, ¿cómo era? Andrés. Ah, Cristian. Cristian. A ver, vamos a ver Cristian. Con Cristian. Este es un mazo común de cartas. ¿Se la puedes ver, Cristian? ¿Listo? Saca una carta cualquiera, por favor. Estamos ya, aquí en una... Indícales... Bueno, esto vamos a hacerlo para los radioescuchas, entonces tienen que mágica, contarle. ¿Sí? Claro. No importa que yo no lo voy a adivinar. Perfecto. La carta. Solo dime qué carta es. Ya. Yo, no, dime, es que no lo voy a adivinar. Es que para hacerlos a los radioescuchas. El 2 de corazón rojo. Listo. ¿Quieres ubicarle por el medio más o menos? Ahí está. Ese es el 2 de corazón rojo. Ahí está. Sí. Vamos a hacer algo. Dentro de la magia, más que de la magia, en un juego común de cartas, un corte cuarentero, un corte mágico y listo. Tu carta se perdió aquí con todos los movimientos que hice. Voy a dar la vuelta a la primera carta y veo que es una Q. No es de tus 2 de corazones. No. Bueno, vamos a hacer algo. Esta Q me va a ayudar. Por favor, Cristian, pon la mano ahí. Tápale esa Q. Listo. No permitas que yo cambie a tus 2 de corazón. ¿Estás listo? 1, 2. Bien apretada la mano. 2 y 3. ¿Sentiste? No. Uy. Estoy quedándome un poco. A ver, por favor, da la vuelta. Yo lo cambié, según yo. Amigas, amigos, de esta mañana, en este momento mágico también para nuestro programa, qué alegría, están con nosotros estos jóvenes pero experimentadísimos magos, Wilson, Milton y Eddie. Ellos pertenecen a este colectivo El Triciclo. Yo no soy mago, yo solo soy el teatro, ¿cierto? Son los magos. Yo más vengo en una luz de representar al Triciclo como un espacio escénico que ahora está Latitud Magia para Guaguas presentándose. En el mes de agosto fue un éxito, entonces la misma gente nos pidió que lo ampliemos y Latitud Magia para Guaguas se amplió todos los sábados y domingos del mes de septiembre y las 2 primeras semanas de octubre, que se van a presentar diferentes magos que ya... Sí, bueno, cada fin de semana hay diferentes magos, ¿no? Por este ejemplo, fin de semana le toca al mago Cabú y a sus 2 hermosas hijas, que es la maga Dominic y la maga Sisa. En serio, creo que Dominic tiene 22 años. 22 años. Y Sisa tiene 16, 17 años. La próxima semana me presento yo con el mago Sebas. Hacemos un espectáculo ahí sábado y domingo. Ya sí, sucesivamente, la última semana creo que estás tú. La primera semana de octubre estamos con el mago Gabo. ¿Y a qué horario es? Cuéntame. 11:30, los sábados y domingos. Bien. Sí. Esto, amigas y amigos, está ubicado ¿en dónde? La Sala de Artes Escénicas del Triciclo está ubicada en la Casa de la Cultura, Edificio de los Espejos, segundo piso. Siempre explico, subiendo a mano derecha de la sala de Metro Aguilera Malta, al fondo. Ahí está una pared de madera, ahí dice El Triciclo. ¿Qué costo tiene para estos guaguas? El costo es de... De $5 para niños, tercera edad, sí, y discapacitados. Y para las personas en general, $10. $10, perfecto. Bueno, vamos a recabar un poco más de información luego para poder compartir con ustedes, amigas, amigos, recordarles durante estos días para que ustedes tengan tiempo de hablar con su hija, con su hijo. Llevémosle al guagua, a los magos, ahí esta oportunidad. Entonces, esto va a estar realmente en la memoria de ustedes y nosotros desde acá vamos a encargarnos de recordarnos. Muchas gracias. Yo quería decir una cosa también. Va a haber un evento solidario de magia en Zambisa, en el nuevo Teatro de la Espada de Madera. Esto es el día viernes 12 de septiembre, que se presenta el mago Isaac, la maga Melina y el mago Conis. Esto es el viernes. Y el día sábado se presenta el mago Eddie, que lo tenemos acá, la maga Sadia, el mago Gabo y yo, el mago Milton. Entonces, esto es a las 7 de la noche, el día viernes y sábado. Si nos colaboran, muchísimas gracias. Bueno. Yo quiero agradecerles a ustedes enormemente por estar acá con nosotros y estar en este, su programa, Juntémonos en la Casa. Recuerden, amigas, amigos, hay un evento mágico solidario con la participación de los grandes magos, Mago Isaac, Maga Melina y Mago Collins. Pues el día viernes 12 de septiembre es esto, ¿no es cierto? Viernes, este viernes. Y también estará el Eddie, el mago, que me dejó realmente así sorprendida. Y Maga Sadía y Mago Gabo también. Y Milton, que pues... también estoy el sábado. ¿Estás el sábado también? Sí, pero no estás, ¿por qué? ¿Qué Porque pasa? Con el Gabo tenemos una intervención entre los dos. Trabajamos con el Gabo. Entonces nos salió algo muy bonito para esto de magia para guaguas y lo vamos a repetir en Zambisa. Y sé que me dio una curiosidad, si alguien de nuestras amigas, nuestros amigos oyentes, abuelitas y abuelitos que somos los más noveleros, uh-huh, alguien quiere una presentación de ustedes, ¿cuánto cuesta? Depende. Depende, porque los costos varían, 120, es un show. ¿Es una hora? Es una hora, sí, es. Claro. Depende de los magos también, porque magos hay que solamente te dan el show completo de magia. En mi caso, yo me encanta la diversión, me encanta el hacerles participar, un poco de... Mantengo ese payaso todavía de hace años. Y como quisiera saber... Venga, Cristian, un ratito, pues, por este... cuéntenos a todos para compartir este chiste. ¿Qué le cuenta? Este chiste. Yo estoy hablando de otra cosa. Amigas, amigos, mil gracias, pues, por estar con nosotros y muchas quiero gracias, agradecer también a ustedes. Esta es su casa, ciertamente. Sí, una pequeña recomendación, claro, a los radioescuchas. La sala es pequeña, así que, por favor, vengan, pero lleguen a las 11, porque se llena y después vamos a estar con inconvenientes de que... Se interrumpe. Sí. No que interrumpan, sino que el show empieza a las 11:30 en punto. Entonces, la gente, para que se ubiquen, se acomoden en los mejores asientos, estén más cómodos, para que lleguen más tranquilamente. La interrupción ya es... cosa de todos los ecuatorianos, así que... Pero de igual toca. Y el público tiene más respeto. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 10 de la mañana con 27 minutos. No, con 23 minutos, miren ustedes. 10 de la mañana con 23 minutos, amigas, amigos. Ahora vamos nosotros a escuchar nuestro audio, poetas ecuatorianos, poetas del mundo. Y luego venimos, claro, con más de Juntémonos en la Casa. Muchas gracias a su sintonía. Ya vengo. Gracias. 1858. Sobresaliente poeta español del siglo XX. Influenciado por el romancero Góngora y Bécquer en su primera época. Posteriormente, la influencia dariana le llevará a la búsqueda de bellas formas, pero de estructuras profundamente españolas, nuevas. Una evolución consciente, fuera de la influencia de las escuelas y una búsqueda también consciente de la perfección, le conduce a buscar la poesía como un fin, sin nada anecdótico. Cree en ella como en una cosa tangible que puede poseerse y casi gozarse con los sentidos. En muchas de sus obras mantiene una alta tensión poética a partir de iluminaciones nacidas en lo profundo de su sensibilidad. Obligado por la guerra civil, va al exilio en los Estados Unidos. La publicación de un libro aumenta su popularidad. Se trata de Platero y yo, escrito en bella prosa poética, donde el protagonista es su burro de Moguer. Sus obras más importantes son Almas de Violeta, Antologías, Jardines Lejanos, Sonetos Espirituales, Elegías, Eternidades, Piedra y Cielo, entre muchísimas otras. En 1956 recibe el Premio Nobel de Literatura. Poesía de Juan Ramón Jiménez. El viaje definitivo. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes su cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón de aquel mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Remordimiento. La tarde será un sueño de colores. Tu fantástica risa de oro y plata derramará en la gracia de las flores su leve y cristalina catarata. Tu cuerpo, ya sin mis amantes huellas, errará por los grises olivares cuando la brisa mueva las estrellas allá sobre la calma de los mares. Sí, tú misma, irás por los caminos y el naciente rosado de la luna te evocará, subiendo entre los pinos mis tardes de pasión y de fortuna. Y mirarás en pálido embeleso, sombras en pena, rondas de martirios, allí donde el amor beso tras beso fue como un agua plácida entre lirios. Agua, beso que no dejó una gota para el retorno de la primavera, música sin sentido, seca y rota, pájaro muerto en lírica pradera. Te sentirás tal vez dulce, transida, y verás al pasar en un abismo al que pobló las frondas de tu vida de flores de ilusión y de lirismo. Nostalgia. Al fin nos hallaremos. Las temblorosas manos apretarán suaves la dicha conseguida por un sendero solo muy lejos de los vanos cuidados que ahora inquietan la fe de nuestra vida. Las ramas de los sauces mojados y amarillos nos rozarán las frentes. En la arena perlada, verbenas llenas de agua, de cálices sencillos, ornarán la indolente paz de nuestra pisada. Mi brazo rodeará tu mimosa cintura, tú dejarás caer en mi hombro tu cabeza, y el ideal vendrá entre la tarde pura a envolver nuestro amor en su eterna belleza. Reproches. Como el cansancio se abandonó al sueño, así mi vida a ti se confiaba. Cuando estaba en tus brazos, dulce sueño, te quería dejar y no acababa, y no acababa. Y tú te deshaciste, sorda y ciega, a mi llanto y a mi anhelo, y me dejaste desolado y triste como un campo sin flores y sin cielo. ¿Por qué huiste de mí? Ay, quién supiera componer una rosa deshojada, ver de nuevo en la aurora verdadera la realidad de la ilusión soñada. ¿A dónde te llevaste, negro viento, entre las hojas secas de la vida, aquel nido de paz y sentimiento que gorjeaba al alba estremecida? ¿En qué jardín, de qué rincón, de dónde rosalearán aquellas manos bellas? ¿Cuál es la mano pérfida que esconde los senos de celindes y de estrellas? ¡Ay! ¿Quién pudiera hacer que el sueño fuese la vida? Que esta vida fría y vana, que me anega de sombra, fuera ese sueño que desbarata mi mañana. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte del 15º Festival del Pasillo Ecuatoriano. Miércoles 1 de octubre a partir de las 18:30 en el Teatro Nacional. Artistas invitados: La Toquilla, Grupo Entre Pasillos, Dayana Arcentales, Ariel Molina, Ballet Ecuatoriano de Cámara, Renato Abad, El Américo Ecuatoriano y los hermanos Núñez. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insignes.

en Plaza de Pomaski y en rueda de otros naturales, nos trasquilaron hasta el frío la cabeza. ¡Oh, Pachacamac, señor del universo! Nunca sentimos más helada tu sonrisa, y al páramo subimos desnudos de cabeza, a coronarnos llorando con tu sol. A Melchor Pumaluisa, hijo de Guápulo, en medio patio de hacienda, con cuchillo de abrir chanchos cortáronle testes, y pateándole a caminar delante de nuestros ojos llenos de lágrimas. Echaba a golpes chorro de ristre de sangre. Cayó de bruces en la flor de su cuerpo. ¡Oh, Pachacamac, señor del infinito! ¡Tú, que manchas el sol entre los muertos! Y vuestro teniente y justicia mayor, José de Uribe, te ordeno. Y yo, con los otros indios, llevámosle a todo pedir de casa en casa para sus paseos en hamaca, mientras mujeres nuestras, con hijas, mitallas, a barrer, a carmenar, a texer, a escardar, a hilar, a lamer platos de barro, nuestra hechura, y ahí hacer con viracochas nuestras flores de dos muslos para atraer al mestizo y verdugo venidero. Sin paga, sin maíz, sin runa mora, ya sin hambre de puro no comer, solo la calavera llorando granizo viejo por mejillas. Llegué trayendo frutos de la yunga a 4 semanas de ayuno. Recibiéronme mi hija partida en 2 por alférez Quintanilla, mujer de conviviente de él, 2 hijos muertos a látigo. ¡Oh, Pachacamac! Y yo a la vida. Así morí. Y de tanto dolor, a 7 cielos por 70 soles, ¡oh, Pachacamac! Mujer pariendo mi hijo, le torcí los brazos. Ella, dulce ya de tanto aborto, dijo: quiebra maqui de guagua, no quiero que sirva de mi tallo a viracochas. Quebré. Y entre curas están unos pareciendo diablos, buitres, había iguales, peores que los otros de 2 piernas. Otros decían: hijo, amor, Cristo. Y ellos: mi tallo a mis haciendas, a tejer dentro de iglesia, aceite para lámparas, cera de monumentos, huevos de ceniza, doctrina y ciegos doctrineros, vihuela, india para la cocina, hijas para la casa. Así dijeron, obedecí. Y después, Sebastián, Manuel, Roque, Salva, Miguel, Antonio, mitallos, a hierba, leña, carbón, paja, peces, piedras, maíz, mujeres, hijas, todo servicio. Aruna Yamatán, que en 3 meses comistes 2000 corazones de ellas, a mujer que tan comistes cerca de oreja de marido y de hijo, noche a noche, brazos llevaron al mal, ojos al llanto, hombros al soplo de sus fuetes, mejillas a lo duro de sus botas, corazón que estrujaron pisando ante mi tallos, cuerpos de mamas, mujeres, hijas. Solo nosotros hemos sufrido el mundo horrible de sus corazones. Un obraje de telas, sargas, capizayos, ponchos, yo, el desnudo, hundido en calabozos, trabajé años 40 días con apenas puñado de maíz para el pulso, que era más delgado que el hilo que tejía. Encerrado desde la aurora hasta el otro claror, sin comer, tejí, tejí. Hice la tela con que vestían cuerpos los señores, que dieron soledad de blancura a mi esqueleto. Y día Viernes Santo, amanecí encerrado, boca abajo sobre el telar, con vómito de sangre entre los hilos y la lanzadera. Así entinté con mi alma, llena de costado, la tela de los que me desnudaron. Porque no hemos venido a vivir en la tierra, solo venimos a soñar, solo venimos a amar, aquí, en la tierra. Cristo, adrede tan trujeron, entre lanzas, banderas y caballos, y a su nombre hicieronme agradecer el hambre, la sed, los azotes diarios, los servicios de iglesia, la muerte y la desraza de mi raza. Así avisa al mundo, amigo de mi angustia. Así, avisa, di, da diciendo, Dios te pague. Y bajo ese mismo Cristo, negra nube de buitres de trapo vinieron, tantos, cientos de casas hicieron en la patria, miles de hijos, robos de altar, pillerías de cama, sin sur, sin norte, sin choza. Dejáronme en una línea de camino, sin sur, sin norte, sin choza. Sin, dejáronme. Y después, a batir barro, entraña de mi tierra, a hacer cal de caderas, entraña de mi tierra, a trabajar en batanes, entraña de mi tierra, en templos, entraña de mi tierra, paredes, entraña de mi tierra, pinturas, entraña de mi tierra, torres, entraña de mi tierra, columnas, entraña de mi tierra, capiteles, entraña de mi tierra, y yo a la intemperie. Después, en trapiches que tenían, moliendo caña, moliéronme las manos. Hermanos de trabajo bebieron mi sanguaza, miel y sangre y llanto. Y ellos, tantos, en propias pulperías enseñáronme el triste cielo del alcohol y la desesperanza. Gracias. Oh Pachacamac, Señor del Universo, tú que no eres hembra ni varón, tú que eres todo y eres nada, óyeme, escúchame, como el venado herido por la sed te busco. y solo a ti te adoro. Itam, si supieras, amigo de mi angustia, cómo jueteaban cada día, sin falta. Capizayo al suelo, calzoncillo al suelo, tú, boca abajo, mi tallo, cuenta cada latigazo. Yo iba contando 2, 5, 9, 30, 45, 70. Así aprendí a contar en tu castellano con mi dolor y mis llagas. Enseguida, levantándome, chorreando sangre, tenía que besar látigo y mano de verdugo. Dios lo pague a Mito, así decía, de terror y gratitud. Bien, estamos escuchando en este momento Boletín y Elegía de las Mitas. Realmente esta es una obra monumental, ciertamente. Y recuerdan ustedes, en el mes de agosto, la Casa de la Cultura, por sus 70 años, presentó esta cantata popular con más de 250 artistas en diferentes disciplinas, con la dirección del maestro Medardo Caizabanda, con los integrantes de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues este boletín y elegía de las mitas realmente se estrenó allá en 1960. Y entonces, fíjense ustedes, una obra que se podría decir emblemática, ¿no?, dentro de la historia de nuestro país. Entonces, queremos nosotros tener en la memoria esto que también es nuestro patrimonio, con el protagonismo, como ustedes escucharon, del maestro Antonio Ordóñez, que desde su primera puesta en escena ya la hizo él. Que, por cierto, lo hace con todo el corazón, con todo el alma, con toda la entrega, realmente posicionado en el personaje, ¿no? Es formidable el maestro Antonio Ordóñez. Allá en casita deben estarse preguntando qué es lo que escuchamos, antes de que sonara el boletín y elegía de las mitas, ¿no? Y lo que estábamos escuchando, amigas, amigos, era el toro rabón. Esta es una danza criolla. Es una danza criolla de, pues, del siglo XVIII. Y entonces, este toro rabón, pues, se la ubica también hasta el siglo XIX. Y entonces, es una recopilación de Segundo Luis Moreno, de Cotacachi, 1882. Y 1972. Esta es una danza, emparentada, se podría decir, con el alza que te han visto, escrita en compás de 3/4, probablemente empezó a configurarse desde la colonia. El baile del toro rabón se describía así, es decir, la pareja se colocaba en sentido diagonal y uno de los dos iba toreando al otro, impidiéndole invadir su campo. Entonces, Segundo Luis Moreno encuentra el germen del pasillo en el ritmo de acompañamiento de esta danza. Son las, en 10 minutos, ya las 11 de la mañana. Me dice, yo sugería que este tema lo habíamos escuchado ya. No, Andrés me dice que no. Vamos a ver. El toro rabón, una danza criolla también en esta compilación que hace Leonardo Cárdenas y que escuchamos aquí en Juntémonos en la Casa. Continuamos con más de Juntémonos en la Casa. Y más allá de que se trate de una novelería, que no la es, pues los seres humanos debemos poner un ojo enorme, una atención inmensa a nuestra alimentación. Y sí, también sucede que estamos tan bombardeados de consejos, en lo que tiene que ver la dieta, ¿no? La dieta diaria, en lo que tenemos que comer, en lo que no debemos comer. Recuerdan, ayer comenzamos nosotros una campaña, por decirlo así, para llamarnos la atención y decirnos que debemos comer mejor, que debemos comer sano. El ayudarnos realmente, el ayudarnos con este tema, no significa, amigas, amigos, no comer, dejar de comer, no, para nada. El dejar de comer no tiene nada que ver con una salud buena. Hay que redistribuir, decíamos, hay que redistribuir nuestra alimentación y debemos además, amigas y amigos, saber que solamente está en nuestra voluntad y en nuestras manos tener una mejor salud, sin necesidad de entrar a estos desórdenes alimenticios, a estas extravagancias y por último a estas, ¿qué se diría? Obsesiones, ¿no? Estas obsesiones de dejar de comer por dejar de comer, o no puedo comer. No, sí podemos comer, debemos comer mejor, debemos comer equilibrado. Ese es el tema. Bueno, yo acabo de recibir un mensaje que dice lo siguiente: ¿qué tema más bello? Un abrazo. Pero no tengo, no sé quién es la persona que nos envía este correo. Sin embargo, mil gracias a su sintonía. Un abrazo para todas y todos ustedes. Seguimos nomás, así es, ¿no? Seguimos nomás, conjuntémonos en la casa. Y nuestra invitación, amigas, amigos, para perder el miedo a comer. Solo lo que tenemos que hacer es comer mejor, redistribuir los alimentos. Y significa eso, no amontonarnos de comida una sola vez o dos o tres veces al día, sino comer unas cinco, unas seis veces al día. Nos cae bien. 5 minutos más y serán las 11 de la mañana, hora de Ecuador. Vamos a hacer una pausa y retornamos con mucho más de Juntémonos en la Casa. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Fundación Filarmónica Casa de la Música presenta el recital de música tradicional con alma ecuatoriana en la maravillosa voz de uno de los más importantes cantores ecuatorianos de tradición, Carlos Grijalva. Una noche llena de melodías y ritmos del Ecuador que nos llevan por los paisajes más representativos de esta tierra. Carlos Grijalva, viernes 26 de septiembre a las 20 horas. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. Patrocinan American Express del Banco de Guayaquil y Grupo TV Cable. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insignes. Disfrute la buena música del conjunto de cámara, el coro y la camerata. Lanzamiento oficial de los 3 discos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 25 de septiembre a las 7 de la noche. Una oportunidad de lujo. Conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de Cámara, dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Este miércoles 10 de septiembre se proyectará una selección de cortometrajes del director y guionista francés Alain Resnais. El evento forma parte del Festival Eurocine y se realizará en el cine 8 y medio a las 20:30. El director de editorial, Diego Echeverría, consideró que los libros en papel no desaparecerán por la aparición del libro electrónico. Lo mismo se pensaba de la radio cuando se inventó la televisión, pero al final no lo sucedió. Como tampoco pasará con los textos en papel, dijo Echeverría, sosteniendo ese criterio de una disertación en el Festival del Libro y sus lectores, que se desarrolla en Ciudad de México con motivo de los 80 años del Fondo de Cultura Económica. El escritor mexicano Jorge Volpi subrayó que el libro impreso puede marcarse, hojearse y manejarse con facilidad. Sin embargo, pocos señalan sus inconvenientes. Son estorbosos y pesados, sobre todo cuando se coleccionan y se imprimen gracias a la muerte de millones de árboles. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. 11 de la mañana en punto. Música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, por supuesto. La Casa de la Cultura desde sus espacios, desde esa voluntad férrea realmente de construir la cultura, el arte en nuestras ciudades, en nuestro país, en Latinoamérica, pues una vez más nos presenta un evento de primera clase. La Camerata de la Casa de la Cultura, que ustedes la conocen, realmente es un lujo escucharla, con la dirección de la maestra Cecilia Tapia. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, con la dirección del maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Y el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura con la dirección de Ricardo Sempertegui. Pues, amigas, amigos, realmente que provoca comentar con nuestros vecinos, con nuestros familiares. 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y para ello pues abre sus puertas el Teatro Nacional. Y esto será el día jueves 25 de septiembre a las 19:00, 7:00 p.m. Recuerden ustedes entonces, Camerata, Coro Nacional, Conjunto de Cámara, jueves 25 de septiembre a las 7:00 p.m. en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, quiero enviar un saludo afectuoso, un saludo fraterno a don Juvenal Clavijo, que pues ha tenido la gentileza de enviarnos un mensaje. Ciertamente, don Juvenal, estos temas que estamos compartiendo esta mañana con ustedes también, ya lo dije refiriéndome a la Camerata, pero también estos temas son de lujo. Qué bien logrados, qué bien estructurados. Pero, pues, como usted me había escuchado hace un momento, este tema, el toro rabón, que es una danza criolla, lo habíamos dicho, pues es una recopilación de Segundo Luis Moreno, ¿sí?, quien nace en Cotacachi en 1882, falleció acá en Quito en 1972. Entonces, reconocido como uno de los estudiosos y de los conocedores realmente de nuestra música, don Segundo Luis Moreno. De hecho, pues las primeras investigaciones que se hace de nuestra música es realmente por parte de Segundo Luis Moreno, ¿no? Es un referente importante para nuestra música. Entonces decíamos que era una danza emparentada con el alza que te han visto, ¿cierto? Y con muchísimo gusto quiero compartir ese tema precisamente. Alza que te han visto, es una danza criolla del litoral, es una danza criolla de la costa ecuatoriana del siglo XVIII, del siglo XIX, y también pertenece esta recopilación a Segundo Luis Moreno. Entonces, pero ¿cómo es el alza que te han visto? Bueno, es un baile suelto, como todas las danzas criollas, muy alegre, muy animada, acompañada de versos picarescos. Probablemente se habla de que nació en el siglo XVIII y, claro, alcanza una popularidad tal en todo el siglo XIX. Entonces se construye en modo mayor, excepto el estribillo, si tendríamos que hablar de estilos y si tendríamos que hablar ya exactamente de métrica, ¿no? Pues escuchemos, alza que te han visto. Con 7 minutos, amigas y amigos, miren ustedes, hay un realmente el género de la ciencia ficción, como siempre ha sido más bien, diríamos que infravalorado, visto a lo mejor solo como una moda, ¿no? Un tipo de literatura, inclusive alienante, un subgénero literario menor, en comparación al resto de obras que componen el canon de la narrativa ecuatoriana, de corte realista o costumbrista. Esta es una muestra que pretende subvertir esa idea. Son 11 autores de gran calidad escritural y que, pues, se mueven en un espectro amplio de temáticas. Me refiero a Santiago Páez, Leonardo Wild, Jorge Valentín Miño, Yule Gibaja, Renata Duque, Alexandra Dávila, Gabriel Alemán, J.D. Santibáñez, María Leonor Vaquerizo, Solange Rodríguez y Fernando Naranjo, quienes juntos inician una experiencia nueva en la literatura y la nombran como utópica penumbra. Entonces, esta utópica penumbra puede ser realmente una punta de lanza para el movimiento y es muy posible, tenemos la seguridad que pasará también muy pronto a ser un referente en estudios literarios, tal vez a futuro, acerca de la literatura fantástica en nuestro país. Entonces, pues esta es una invitación también a aproximarnos, ¿no?, a este género, Utópica Penumbra, que es una antología de literatura fantástica ecuatoriana. Una gota roja crece en el dedo índice. Extrañamente no hay dolor. Nunca sabré cuál de las espinas me ha lastimado. Esta es una muestrita chiquitita de lo que usted puede encontrar en Utópica Penumbra. Vamos a seguir nosotros compartiendo con ustedes estos temas realmente que datan de los siglos XVIII, XIX y XX, y es un trabajo de investigación, de compilación de Leonardo Cárdenas Palacios, una antología de la música tradicional académica y popular ecuatoriana de los siglos XVIII, de los siglos XIX, XX y XX. Bien, entonces, pues, habíamos escuchado un alza que te han visto, ¿no?, y decíamos que son parientes cercanísimos del toro rabón. Bueno, lo que hoy vamos a escuchar es el baile del arroz quebrado. Esta es una danza cuencana de 1899. Luis Pauta Rodríguez es la persona quien lo escribe en 1858, ¿no? Y entonces uno de los significados de arroz quebrado, ¿cuál es? Es que hacía alusión despectiva. Escuchen ustedes, uno de los significados de arroz quebrados, hacía alusión despectiva a los bailes y fiestas de las clases bajas. De la misma forma se denominaban a las fiestas de clases medias y bajas, en las que se bailaban alzas, albazos, aires típicos. Entonces, una forma de decir que esa fiesta era, pues, de aquellos, se hablaba que era una fiesta de arroz quebrado. Bien, un término que ahora pues ha perdido su uso, ¿no? El arroz quebrado del compositor Luis Pauta fue escrito para canto y piano con texto de Ángel Polibio Chávez. Escuchemos el baile del arroz quebrado, danza cuencana, 1899. Amigos, esperamos volver en breve. Tenemos que enlazarnos a una cadena nacional. Mil disculpas. Fuera del país, en Bangladesh, invitado por la UNESCO, ya que el Ecuador, y esta es una muy buena noticia, recibió el día de ayer, Día Internacional de la Alfabetización, el Premio Mundial de Alfabetización Rey Sejong, otorgado por la UNESCO al proyecto de alfabetización del gobierno ecuatoriano. Este premio se entregó por dos motivos. Primero, por lo inclusivo que fue y es el proyecto de alfabetización al incluir alfabetización en lenguas ancestrales, pero además por los contenidos adicionales al proceso de lectoescritura alrededor del tema del buen vivir y de nutrición. Y lo único que este premio hace es fortalecer nuestro compromiso de seguir trabajando en diversas vías en la educación para personas con escolaridad inconclusa, que vaya más allá de la postalfabetización, incluso hasta el bachillerato. Nada puede cambiar el mundo, mejor que la educación. Es por eso la apuesta que ha hecho el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional, sembrar la patria de oportunidades. Primero, fue romper las barreras de acceso para que todos y todas ejerzan su derecho pleno a la educación gratuita, universal y de calidad. El reto de todos y todas es que esa educación se convierta en la mejor educación del mundo. Podemos soñar que en algunos años, pocos años, nos miren desde afuera, más de lo que ya nos están mirando, y sigan hablando del milagro ecuatoriano, y hablen también del milagro educativo ecuatoriano del que todos y todas somos parte. Milagro, por ejemplo, en el ámbito de la infraestructura, como la que estamos viendo ahora, pero también y sobre todo, un milagro en el campo de la calidad. Y eso, la calidad en la educación, no es algo que se pueda lograr por decreto. Eso debe ser el trabajo decidido y cotidiano de todos y de todas, estudiantes, padres de familia, pero sobre todo maestros y maestras. Un verdadero maestro es aquel que trasciende y vive en el recuerdo permanente de sus estudiantes. Es de esa voz que recordamos en momentos difíciles y sabemos que esos consejos de ese maestro o de esa maestra nos servirán toda la vida. Hoy por la mañana, cuando yo salía para acá, recordé a mi maestra de primer grado, señorita Graciela de Tobar. El primer problema era que era señorita de Tobar, esa parte no la entendí, sino varios años después. Y ella todos los lunes nos revisaba tres cosas: que estemos pulcros en el vestuario, que tengamos un pañuelo y que tengamos una peinilla. Lo recordé, tenía la peinilla y por supuesto ahora estoy un poquito más peinado que de costumbre en honor a mi maestra de primer grado. De eso se trata la educación, amigos, amigas, compañeros, compañeras. De quedarnos a vivir en la memoria de nuestros estudiantes y dar todos los días lo mejor que tenemos para cambiar sus vidas. Para eso debemos prepararnos. El Ministerio de Educación tiene planes muy ambiciosos de formación docente, de maestrías internacionales, cursos de formación continua con las mejores universidades del mundo. Es nuestra tarea como docentes ser los puntales de esta revolución educativa, de este cambio por el beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes y por el sueño de nuestra patria. Para que cuando seamos viejitos, con orgullo, veamos a nuestros exalumnos que salieron del Chaco a hacer historia en la ciencia, en el arte, en la cultura o quizá en la política. Desde esta hermosa unidad educativa, con el liderazgo de sus autoridades y docentes, es imposible no soñar que los nuevos líderes del país en todos los campos nazcan aquí, en el Chaco. Muchas gracias. El gobierno de la Revolución Ciudadana una vez más cumple con su palabra con el pueblo de Napo y el cantón El Chaco, entregando a la ciudadanía esta nueva y hermosa unidad educativa del milenio. En esta mañana de emociones desbordantes recibamos a nuestro presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado.